Desde hace 20 siglos existe una debilidad de una noción real de raza que llegue por fuera del abrahamismo. Quizás esta debilidad de lo que es raza sea la causa de que en nuestra vida diaria, raza no pasa a ser más de lo que es en el abrahamismo. Y lo que es en el abrahamismo es lo que necesita que el abrahamismo sea raza. Que raza siempre sea un error 404 del sistema de búsquedas. Raza, siempre que provenga de dentro del abrahamismo, será un error que diga 404 not found. Cada vez que busques raza por dentro del abrahamismo, vas a ver esto. Error 404, not found. Antes de seguir, vamos a repasar la noción de raza que dimos en los capítulos 1 y 2, ¿no? Sabemos que raza, como principio ontológico, es indefinible. Como es indefinible el bien, el amor, la justicia, la armonía, es indefinible raza porque la vida es indefinible, porque nosotros somos la vida y porque la vida es conciencia y la raza es conciencia y no se puede definir, no se puede predicar. Ya lo habíamos dado un ejemplo. Yo no puedo videar, yo video a tus ideas, no. El videa. Hay trampas, pero en esta cuestión no se puede conjugar, no se puede definir raza porque es un principio eterno. Al ser un principio eterno, solo se lo puede indicar o bien vivir, porque somos ese principio eterno. Nuestra conciencia está organizada alrededor de principios eternos. Porque nosotros, nuestra identidad real, es la conciencia eterna. Entonces raza es nuestra identidad como conciencia eterna, o amor a la verdad, amor al bien, o amor de ser, ¿sí? Eso es raza en términos de identidad, en términos ontológicos. Luego raza, como habíamos dicho, en términos de vida, raza es nuestra madre. En términos de vida, raza es nuestra madre. Y raza, en términos de formas de vida, es lo que surge alrededor de nuestra madre, que es esa forma de vida, es la familia y luego los reinos, que son pueblos de familias, ¿sí? Que surgen siempre de la madre. Esas son formas de vida, tanto la familia como los reinos, las únicas formas de vida posibles para el hombre. Y esto no lo dije en cuarto término, se podría decir en términos prácticos, que raza es un sentido interno, como lo es el sentido interno de intuición, de omnisciencia, de presencia de espíritu, que es como silencio, ¿no? Nuestra adultez. Raza es como sentido interno. Es la inteligencia mental, psicológica, moral y biológica, que nos muestra, entre otras cosas, los límites que debemos poner a nuestra compasión hacia todo lo que no es raza. Este sentido interno nos muestra que, entre otras cosas, los límites que debemos poner a nuestra compasión hacia todo lo que no es raza. Ponerle límites. O quizás también, entre otras cosas, nos lleva a ejercer esa inteligencia de ejercer la amistad como sabiduría. Porque yo, ese sentido interno de raza es una inteligencia que me llega siempre a reconocer a alguien que puede ser mi amigo, que puede ser la amistad como sabiduría, ejercer en ese otro una amistad como sabiduría y un sentido de pertenencia a la vez como felicidad colectiva. Esto está implícito siempre en este sentido en los anteriores tres puntos, ¿no? De raza como identidad, raza como madre y raza como forma de vida. Está implícito ahí. Por ese sentido, es un sentido interno y lo llevamos como si fuera la intuición, ¿sí? Como esa cuestión de querer bailar cuando escuchamos una música que nos gusta y nos movemos al ritmo. Eso es raza, esa es la inteligencia, ¿no? Un sentido de armonía. Para que tenga una idea, a veces de lo que debemos tener una idea para saber lo que es raza, a veces es mejor mostrar qué cosas nunca podrían indicarse como raza. Solo hace falta seguir la raíz, las ramificaciones, de dónde proceden estos errores 404 not found. Porque cada vez que buscas qué es raza dentro del ahora mismo, siempre te van a llevar a estos sistemas, a estas ramificaciones, a estas redes de errores que se dicen 404 not found del sistema de búsqueda cada vez que preguntamos a las instituciones abrámicas, por ejemplo, a Wikipedia, a Internet, en el colegio o a la universidad, qué es raza, y siempre van a salir con cualquier cosa, con infinitos sistemas de explicaciones que siempre, en el fondo, es 404 not found, no dicen nada. Raza, dentro del abrahamismo, es un 404 not found. Porque antes en la historia, entiendan esto, antes en la historia, nunca antes en la historia, nadie se preguntó, por ejemplo, ¿qué es el abrahamismo? Porque antes nadie dio una buena idea de raza, o porque nunca nadie pudo ver que el abrahamismo es esencialmente un animismo sistémico, animismo como los africanos, de ahí viene el abrahamismo. El animismo es esa creencia que estipula que hay vida, que los objetos, los fenómenos de la naturaleza están animados por espíritus. Ese es el animismo, pero este animismo es un animismo sistémico, religioso y criminal, ¿sí? Basado en un sistema de hackeos mentales tomados, copiados de la tecnología de los brujos vudú. Y nadie, ¿por qué nunca nadie se preguntó qué es el abrahamismo? ¿Por qué nadie se preguntó qué es raza? ¿Por qué nadie se preguntó qué es el abrahamismo? ¿Por qué nadie nunca dijo que el abrahamismo nació en África, como decimos acá nosotros? ¿Por qué estas preguntas solo empezaron a aparecer luego de que Hitler expuso al abrahamismo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué nunca se hicieron estas preguntas? ¿Por qué somos hoy los locos que hacemos estas preguntas? Estas tantas preguntas nos responden, cada vez que preguntamos esto, es porque nosotros también fuimos, en gran parte, una página en blanco que decía error not found. Un error not found que preguntaba a otro error not found, que es el sistema. Para dejar de ser ese not found, 404 not found, preguntando qué es, imposibilitado de preguntar qué es raza, imposibilitado de preguntar por qué nadie nunca habló de ahora mismo, imposibilitado de hablar por qué nunca nadie se dio cuenta de que el ahora mismo vino de África, por qué nadie nunca habló de esto después de Hitler, es porque fuimos un error not found, 404 not found. ¿Se entiende? Porque preguntamos dentro del ahora mismo. La única forma de cambiar al mundo es salir del abrahamismo, que es tanto salir de tu mente lingüística, que es tanto salir de eso que llamamos judío interior. Porque de ahí nace todo. Y en general, lo antihumano se puede ver claramente en el abrahamismo, en el dios de los abrahámicos, que es el dios en tanto mundo y el dios en tanto mente lingüística. Y en tanto, lógica que sustenta esa mente lingüística. Y la lógica es la lógica unilineal, la lógica del uno. Ahí nace todo lo que es sistémico. Y todo lo que es sistémico es antihumano, porque todo lo que es sistémico es una máscara de lo que es la religión. es una ciberreligión. Hoy el paradigma de lo sistémico es el paradigma de la religión reseteado, ¿sí? Todo hoy es sistémico. Hasta hay una teoría general de los sistemas, que es una teoría general de qué, de cómo religionarte, de cómo administrarte, de cómo esclavizarte, de cómo venderte a vos mismo como esclavo. ¿Por qué eso no se ve? Porque debes salir del abrahamismo, y para salir del abrahamismo tenés que salir de esa mente lingüística. Toda religión es antes que religión, como sistema, un parásito. Un parásito que pone millones de huevos por día. Eso es el abrahamismo. Esos millones de huevos por día, cada uno es un sistema. Cada huevo es un sistema de sistemas, de sistemas, de sistemas. Como los piojos, ¿sí? Como los ácaros. Esta es la dinámica de la lógica unilineal del uno, que es parte del monoteísmo, del único Dios. La lógica de la dialéctica, es la lógica de la dialéctica, porque ahí debe haber todo un sentido de causa y efecto. La lógica donde no se debe tener, siempre debes tener un propósito, un sentido lineal, una lógica. Y siempre esas lógicas se basan en la división y la polarización. ¿Sí? En la autorrepetición de sí misma, en la repetición autorreferencial. Porque el uno es solo el uno. Y está el uno y lo que no es uno. Y esa, en esa lógica, es una lógica autorreferencial de ciclos infinitos sin salida, en lo que está hecho de memoria autorreferencial. Y esa memoria autorreferencial que se va expandiendo en la medida que va creando conceptos imaginarios. Conceptos imaginarios que luego se van relacionando entre ellos, y a eso se lo llaman creación, pero no es creación, son redes imaginarias y dialécticas, o sea, son violencia, son formas de violencia, de miedo, de parasitismo, como repito, de ciclos infinitos de repetición sin salida, y a eso lo llaman vida, pero eso no es vida, eso es sistema. Ni siquiera los insectos viven así. Hay una lógica, obviamente, hay infinitas lógicas. La lógica más hermosa es la lógica de la unidad que usan los poetas, ¿sí? Que usan los niños. Ahí no hay causa de efecto, todo es porque es sin un porqué, florece porque florece, como decía la rosa de Silesius. La rosa florece porque florece, no presta atención a ella misma, no se pregunta si alguien la ve. Esa es la lógica de los bailarines, de los artistas, de los niños. Siempre de los Sócrates, ¿no? De los Sócrates, ¿sí? Siempre donde exista causa y efecto, necesidad, hay siempre necesidad de sentido, de propósito, de control, de sistemas. Siempre habrá sistemas. Sistema es una máscara de la religión, ¿sí? Hablo del sistema porque el sistema es lo que te está criptando hoy, es lo que son las redes neuronales, está siendo modelado neuronalmente tu percepción por sistemas. Hoy, en vez de llamarlo religión, está siendo religionado, está siendo sistematizado por sistemas. Toda tu percepción, tanto desde afuera como desde tu judío interior o mente lingüística, está siendo sistematizada, está siendo redibujados tus circuitos neuronales para que solo veas, no solamente ahora la Biblia, sino que vas a ver al Dios de Internet. Ese Dios es ese Dios es 404 not found. Ese Dios es el 404 not found, que no sabe que es Dios, que no sabe que es la mente lingüística. Sí que sabe, la mente lingüística sí sabe lo que es ella. Nosotros no sabemos que está dentro de nosotros. Hablo en términos de nosotros porque por el tema de explicativo nada más. Si estás fuera de ahora mismo, no existe la mente lingüística ya, ¿sí? O existe en mínimas dosis, ¿sí? Ese es el Dios de los abrámicos, ¿sí? El Dios que no sabe, el Dios oculto detrás de todos los dioses, de todos los sistemas, es la mente lingüística. Y esa es la fuente de toda esta ingeniería, de toda esta relojería de crimen orgánico. Por eso siempre donde exista causa y efecto, necesidad de sentido, es necesidad de historia, necesidad de relatos, de cuentos, porque es todo esto ahora mismo, es una necesidad de cuentos tras cuentos, tras cuentos, tras cuentos, tras cuentos, todo es un holocuento, sí, todo es un holocuento llamado ahora mismo. Pero es mucho más que eso, sí, porque está implícito en el cuento la lógica que nadie ve, esa lógica unilineal de causa y efecto, que es una entre millones, es un grano de arena entre los infinitos granos de arena que hay en el universo. Pero estamos restringidos, encriptados, estamos encerrados, atrapados en esa lógica, que es una, nada más entre infinitas. No, la gente no se puede dar cuenta de la pobreza que significa eso, la indigencia que significa eso. Todo lo que es sistema es pobreza, es indigencia, es autodegradación, es... Por eso, si ustedes van a ver que si en el ahora mismo, por la cuestión básica de que son seres humanos, ellos en el fondo son seres humanos, le tienen más miedo a la pobreza que a la muerte. Esta es la prueba de que ellos están diciendo a sí mismos que la pobreza es peor que la muerte. Pero la pobreza, ¿qué es la pobreza? Es esta lógica. Es la lógica de causa y efecto. Es la lógica donde todo tiene un principio y un fin. Es la causa teleológica. Y es, al ser teleológica, también hace juego, ¿no?, con la teología. Es la teología de la supervivencia por supervivencia en sí, para justificar esta lógica, donde se expresa en dos términos, que es violencia y miedo. Por eso esta lógica tiene que ver con raza, y vamos a ver por qué. Esta lógica, siempre habrá dentro de esa lógica laboratorios de torturas y amnesia. Porque la lógica en sí misma es violencia. Y ser violencia es tortura y amnesia. ¿Sí? Amnesia y tortura de autoabortos, de autoabortos colectivos o individuales de seres humanos que pasan a autoabortarse como antihumanos al ser, al autodegradarse a persona. Porque la persona no existe. Es como autodegradarse también ha muerto. Tal cosa como muerto no existe. En los seres humanos no existe un muerto. El muerto es una invención del ahora mismo. Es otra depravación más. Como la iglesia, como es Dios. Son inventos de ellos. Antes los muertos no existían. Tenían otro nombre que vamos a más adelante a tocar. Y es muy interesante este tema. Porque el tema de los muertos se basa toda la nigromancia de Jesús, ¿sí? Toda la salvación es siempre salvación ¿de quién? De una persona como paquete de memorias y deseos, como paquete de cuerpo y persona. Vamos a decir, paquete de cuerpo y persona, eso es lo que se salva. Yo, como mi identidad como cuerpo y como persona es lo que se salva. Salvar viene, en inglés significa save, ¿no? Guardar como dispositivo, como paquetes de memorias y de hábitos, ¿sí? ¿En formas de qué? Vas a quedar guardado en forma de fantasma, ¿sí? El nivel más bajo de depravación es el nivel Dios, ya lo dijimos, ¿sí? Nivel Dios, en el ahora mismo, ese nivel Dios es el superior de todos, es más inferior que el de psicópata. Y el golem más o menos, es para que tengan una idea, un golem es un español, ultracatólico español, que puede ser psicópata cuando se convierte en mesiánico como Milei, ¿sí? Que es un católico que se cree mesías hoy, ¿no? Ese es el nivel Dios, ¿sí? Del psicópata, de la autodegradación que lleva el ahora mismo, ¿no? Como competencia, porque están compitiendo ellos, ¿sí? Y tienen que tener esto, nunca pierdan de vista que raza es lo contrario a lo que te muestran estas religiones. Porque toda religión es esta sistematización, ¿sí? Estas estructuras de monstruos de mal, de brots, de fractales que se van abriendo ad infinitus en sistemas de sistemas de sistemas, porque eso es la mente colmena. La mente colmena se basa en ese movimiento fractal. Y esa mente colmena nace en la mente lingüística. En la mente lingüística particular de cada abrámico que toma como su falso yo soy, como su real yo soy, pero es falso yo soy, ¿no? Y raza no tiene nada que ver con eso. Raza tiene que ver con amor a la verdad, que es tu identidad. tu conciencia eterna tiene que ver con tu madre, con tu forma de vivir, que es la familia y los reinos. Y punto. Y si querés, el sentido interno, esa inteligencia interna que sentimos como instinto artístico que nos hace conectar con nuestros iguales, ¿no? Eso es razón. Es una cosa muy sencilla, es la simplicidad misma. En comparación a estos sistemas que te van a dar siempre millones de explicaciones de lo que es raza. Para decir raza, porque podemos hablar de lo que es un muerto, te va a dar infinitas. El chat GPT de chat GPT de chat GPT. Pero nosotros somos dentro del ahora mismo, no podemos siquiera hacer eso. Somos 404 not found. Por eso las religiones, los sistemas son generadores de sistemas. La religión es una máscara. Los sistemas son una máscara de lo que antes llamaba religión. Los sistemas son capas de autodegradación. O como quieras llamarlo, capas de endioseamientos. Cuando estás en un sistema te están endiosando. Te estás endiosando. O sea, te estás autodegradando. Los sistemas son eso, son capas de los cuales te sepultas y quedas así como una especie de composta fermentaria bajo millones de capas. Quedas en esa budupatizado. ¿Sí? Budupatizado. Estás budupatizado en esos sistemas de endioseamiento, ¿sí? En esos sistemas de mentes, colmenas, abrámicas, donde el lenguaje es el lenguaje del infantilismo o bien el lenguaje de la violencia o bien el africanismo mental, ¿sí? Todo es africanismo mental porque es infantilismo, nunca hay una cuestión. Infantilismo en el sentido de que los africanos son medios infantiles, se quedaban en esa infantilidad, y sentido africanismo mental que son zombies, ¿sí? Que son expresiones... son mentes zombies, ¿sí? No pueden pensar por ellas mismas, están vudupatizados, ¿sí? Por esta magia negra llamada sistema, llamada religión, ¿sí? Hablo de esos, y sobre todo de africanos mentales, porque están pastoreados por brujos de magia negra, ¿no? Como hablamos de los Milei, pero puede ser un influencer, puede ser el vecino tuyo, pero siempre que tu vecino, y siempre puede ser esos pastores virales, vudúcratas, en la medida que tengan muchos seguidores, ¿sí? Como las moscas van toda la mierda, lo mismo. Esos son los pastores de la vudúcracia, de los africanismos mental, ¿sí? De las religiones que hoy llaman sistemas, de los endiosas, cómo te endiosan, ¿no? Y ahí vas pastoreado en nubes de enjambres de orcos, ¿no? Vas a ver esas nubes de enjambres de orcos pastoreadas por esta gente como nubes de sarna voladora, como lo llamo yo, ¿sí? Hacia esas viralizaciones abrámicas que nosotros estamos hablando, como el papá Pitufo Farrerón el otro día, y sarna cebada o reina besada, que es lo mismo, que en su buenismo macabeo estaban predicando la religión de los sistemas, ¿no? De las explicaciones sistémicas, por no decir la explicación de los traidores, de los que aman ser pobres, ¿sí? De los que aman ser indigentes, los que aman ser esclavos, ¿sí? Y siempre pastoreando a la gente en el sentido unilógico, dialéctico, donde todo es causa y efecto. Y todo lo que no sea causa y efecto es miedo, es terrorismo, ¿sí? Por eso técnicamente la religión y los sistemas son la negación de raza. Técnicamente la religión y los sistemas son la misma cosa, y es la negación de la raza. Toda religión es una tumba para la autoridad, majestuosidad y felicidad del hombre. Para tu madre, para tu familia, para tu pueblo, para tus reinos. Eso es la religión. Es un pozo donde se arroja cada abrámico por voluntad propia, por miedo a caer en un pozo. Los sistemas o las religiones es un pozo donde se arrojan cada abrámico por voluntad propia, por miedo a caer en un pozo. Me pego un tiro en defensa propia, dicen. Sí, es una cuestión así. Por eso toda religión es una tumba de suicidas. Toda religión es una tumba de suicidas, de humanos que se autoabortaron, a creyentes, a personas. Una tumba hecha de parabuenistas, macabeos, infelices y buenos para nada, donde toda riqueza, majestuosidad y felicidad como hombres, como madres, como familia, como reino de reinos y como raza, se vuelve un fantasma de fantasmas, toda vez que nos degradamos a su nivel de ignorancia orgánica. Raza, cada vez que preguntemos dentro de raza, vamos a ver error 404 not found. Pero no es porque exista ese 404 not found, es porque nosotros somos ese error 404 not found. Para dejar de salir ese error 404 not found, hay que salir del ahora mismo. ¿Sí? Y ahí vas a entender las cosas como que entendían los alemanes de la Segunda Guerra Mundial cuando leían un pueblo, un reino y un Führer. Y ellos leían raza en eso, leían madre. Que la madre era la raza, que la raza era la madre. Y que la madre era el reino y el pueblo, y todas esas cosas, una sola identidad. Y nosotros no podemos leerlo, ¿por qué? Porque estamos dentro del ahora mismo y todo es error 404, not found. Seguimos más adelante. You give yourself away. suerte.